2 de la tarde, 20 minutos. Continúa la polémica en el seno de Podemos Jódar. En el día de ayer, asamblea prevista inicialmente en el Salón de Actos de la Casa Municipal de la Cultura a las 7 de la tarde, pero que se trasladaba a una oficina privada en el edificio Talavera, que se iniciaba con más de media hora de retraso a la espera de un invitado llegado desde el Círculo Podemos Úbeda, Antonio Frías. Asamblea a la que asistían en torno a 30 personas. Intervenía Antonio Sánchez. El señor Rafael López hace unas declaraciones, dice que no hoy, la reunión de hoy es ilegal porque no hay una mayoría suficiente del Consejo Ciudadano para convocar esta asamblea. Pues bien, que yo sepa, estamos 8 miembros aquí de los 11 o 12 que había en el Consejo Ciudadano, hasta del día 15 de febrero. Asamblea Ciudadana, donde, entre otros cargos, secretario general Rafael López, está portavoz Juan David López López. Dice también ser secretario general en funciones porque Rocío, que es la secretaria general, está fuera y delegó en él. Y que esto fue una reunión interna de la Secretaría General elegida por Internet. Yo creo que aquí pone elección Consejo Ciudadano, secretario general, Casa de la Cultura, 18 de febrero. O sea que eso de que la secretaria general delegara en él, no sé hasta qué punto. Acta del día 18 de febrero. ¿Dónde? Dos puntos a tratar, elección del secretario general y elección del Consejo Ciudadano. Entre otros, están Mateo Justicia, Ana María Ruiz, del Consejo Ciudadano, Juan David López, Francisco Montalva, Antonio Sánchez, Fernando Herrera, Cristóbal Marín, María José López, Andrés Soriano, Manuela Blanco, Blas Díaz, José María Lasena y Juan Angulo. O sea, 13 que compone el Consejo Ciudadano, y de esos 13, como he dicho antes, 8 hemos sido los que hemos convocado la asamblea. No están respetándome a mí, no están respetando de que yo vaya como candidato arriba, el primero en la lista, por Podemos a Ganemos. O sea que por donde lo mires, lo están haciendo muy, muy bien. Muy bien. Entonces yo lo que les explico es por qué dan una cara por un lado y cuando sales por detrás te están apuñalando por la espalda. Eso de verdad, es lo peor que puede dar una persona. Ser de esa forma de ser. Porque cada uno es como es. Pero lo que sí tiene que ser, es persona y ser claro y hablar muy claro. Y cuando diga una persona una cosa, con todas las consecuencias. No. Venía a mi casa, hablas conmigo y engañame, pero luego no me sentó muy bien. También incorporamos el testimonio, como decíamos, de un invitado llegado desde el Círculo Podemos de Úbeda, desde el Consejo Ciudadano de esa ciudad, Antonio Frías. Vosotros ahora mismo lo que tenéis que hacer es lo que estáis haciendo. Es convocar las asambleas, hacerlas públicas, hacer vuestras actas oficiales, colgarlas en la página de Facebook, ¿vale? Que vea Jódar que la mayoría del pueblo está aquí y no está en otro lado. Y en la medida en que Jódar y la mayoría de la población en Jódar vea y presienta que eso es así, que la mayoría del pueblo está aquí apoyando a esta iniciativa, pues lógicamente cuando vea cuatro gatos en el otro lado, pues se dará cuenta dónde está Podemos. O sea, eso es así de sencillo. Es que vosotros no podéis impedir que mañana uno en el piso de ahí enfrente diga que el de Podemos, aquí Podemos soy yo y nadie más. Eso no se puede impedir. No podéis ya coger y colgarlo ahí en medio de la plaza. Eso no se puede hacer. O gustará más, gustará menos, pero vosotros, vuestra fuerza la tenéis que hacer visible ante el resto de la ciudad, y la tenéis que hacer visible ante el resto de la ciudad, pues convocando a los medios de comunicación que vean dónde está el pueblo, y luego si quieren salir tres señores diciendo que los de Podemos somos nosotros porque fuimos nosotros los primeros, pues bueno, pues es su problema, ¿vale? Pero en este impasse, pues bueno, yo supongo que esto será un poco un periodo de turbulencias hasta que se elija al secretario general y al Consejo Ciudadano, ¿vale? Yo en ese impasse ya sabéis que cuando llegue ese momento, estoy aquí para echaros una mano, para ayudaros, para deciros cómo se presentan las candidaturas, cómo se hacen un poco las cosas, pero luego lo que vosotros tenéis que tener detrás y la seguridad que os da eso y la tranquilidad es la fuerza de la gente. Lo que sí se impide es la doble militancia. Eso sí lo tenéis que tener claro. No se puede ser de Izquierda Unida y de Podemos a la vez. De las dos cosas no se puede, porque eso sí está prohibido. Pero los inscritos tampoco tienen por qué manifestar si están afiliados aquí o afiliados allí. Eso es algo también que forma parte de los datos de carácter personal. Ahora mismo no podéis hacer mucho, sino simplemente visualizar la fuerza de Podemos y visualizarla y decirle al pueblo que está aquí. Que está aquí porque aquí es donde está la mayoría de la gente. Bueno, yo sé que en otras asambleas, cuando aquí ves convocada la gente, tenéis un poder de convocatoria fuerte y esa es la tranquilidad que tenéis que tener. Lo otro, hasta que sean las elecciones, eso será, habrá que esperar. Pero cuando llegue el momento, pues ahí estaréis todos para decir quién es vuestro secretario general en Podemos en Jodar y quién es el Consejo Ciudadano. Palabras, testimonios de esa asamblea en la tarde de ayer, ya para hoy también prevista una asamblea, en este caso de Ganemos Jodar, para presentar la candidatura completa de cara a esas elecciones municipales del próximo 24 de mayo. En otro orden de cosas, el coordinador del Grupo Parlamentario Socialista de Jaén, Felipe López, denuncia que el Ministerio de Fomento ha dejado sin financiación el tramo de la autovía A32 Úbeda Torreperogil. De esa autovía, al detraer los 23 millones de euros previstos para este año 2015, el PSOE ha presentado ya una batería de iniciativas parlamentarias frente a esa felonía que considera Felipe López del Partido Popular con la provincia de Jaén. Hoy se reunía concretamente con representantes del Partido Socialista en las comarcas de La Loma y Cazorla, concretamente con la portavoz y candidata del Partido Socialista en Úbeda, Antonia Olivares, también la alcaldesa de Torreperogil, José Caballero, y la del Peal de Becerro, Ana Rubial. De principio escuchamos a Felipe López. Con el silencio cómplice y vergonzante de los responsables del Partido Popular en la provincia de Jaén, incluyendo el alcalde de Úbeda, que no sé si colabora mejor en la defensa de los intereses de su ciudad, manteniendo ese silencio, o diciéndolo al gobierno que es intolerable que se demore, que se retrase de forma gratuita, sin ninguna explicación, porque hay más recursos en el presupuesto para carreteras en este año, un tema que es de vital importancia para el conjunto de la provincia y desde luego para las comarcas de La Loma y para la comarca de la Sierra de Cazorla, Sierra de la Villa, y la alcaldesa de Peal también está aquí esta mañana en representación ciertamente de lo que es una comarca que también se ve muy seriamente perjudicada con este retraso de 2 años en una autovía sin ninguna justificación. La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Úbeda y, como decimos, candidata a la alcaldía, Toni Olivares, afirmaba que para Úbeda las comunicaciones son un factor importante de crecimiento y desarrollo, y añadía que, igual que apremiamos a la Junta de Andalucía con la autovía del Olivar, del mismo modo exigimos al gobierno del Partido Popular que restablezca esos 23 millones de euros para la A32. Pues ahora lo que yo les pido y les exijo como candidata a la alcaldía de Úbeda y como secretaria general del Partido Socialista en Úbeda es que planten cara, que le hagan frente a sus compañeros en Madrid y le pidan responsabilidades y que defiendan los intereses de la población y de la ciudad de Úbeda. Que no se escondan debajo de la mesa como tiende a hacer el señor Robles cada vez que surge un tema polémico en los que se descubre una marginación del Partido Popular para nuestra ciudad. Y le pido que interponga los intereses de la gente y la ciudad de Úbeda frente a los intereses del Partido Popular. Que dé la cara, y al igual que yo lo hago con mis compañeros cuando corresponde, pues que él lo haga con el Partido Popular a nivel nacional, con el tramo de autovía, con el presupuesto detraído para el tramo de autovía Úbeda-Torreperogil. Con relación a este tema, también comparecía ante los medios de comunicación en la capital el subdelegado del Gobierno Central, Juan Ligio, que salía al paso de esas acusaciones vertidas por el senador socialista Felipe López, quien ha recriminado al Ministerio de Fomento la detracción de 23 millones de euros, como hemos escuchado, destinados a las obras de ese tramo de la A32. Juan Lillos ha asegurado que el parlamentario socialista ha recibido una filtración interesada. El Gobierno de España está decidido firmemente a hacer la A32. Y bueno, nosotros cuando llegamos en el 2012 nos encontramos con una autovía que estaba parada. El presidente Rodríguez Zapatero pues paró los dos tramos de Torreperogil a Villacarrillo y de Villacarrillo a el arzobispo. Parado definitivamente. Y provisionalmente para el tramo Linares-Ibro y para el tramo Ibro-Úbeda. El tramo de la A32 Úbeda-Torres Perojil está en stand-by, ya lo he dicho aquí en varias ocasiones, porque hay que hacer un reformado importante, ya que el proyecto tenía ahí un defecto, y a la hora de hacer los enlaces definitivos con Úbeda y la parte que hay hasta Torres Perojil, ha habido que hacer un reformado importante, ¿no? La actual ministra de Fomento, creo que con buen criterio, ha decidido que no se hagan obras de reforma mientras tanto los mismos no estén aprobados, ¿no? Porque nos estamos dando con muchas circunstancias en las que se ha hecho un reformado en la creencia que se va a aprobar en los términos y en tiempo y forma, y sin embargo, pues por cuestiones diversas, puede ser que se retrase y resulta que las obras se empezaban inmediatamente sin que tuviese la cuestión administrativa generada y se ha llegado a terminar alguna obra sin estar resuelta y luego sí que ha habido compromiso y dificultad para poder pagar esos importes.